Sección 17 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El Manifiesto de Ojeda. Hay en la historia del descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo un curioso documento que se conoce con el nombre de Manifiesto de Ojeda, porque Alonso de Ojeda lo leyó de primera vez, en voz alta, por los frailes de su séquito, como preludio para atacar a los salvajes de Cartagena, 1509. Era una fórmula compuesta por ilustres y profundos juristas y teólogos de España, que fue después generalmente adoptada por los conquistadores españoles cuando invadían el territorio indio. Ese ultimátum, como se llamaría en la época presente, reza así: Yo, Alonso de Ojeda, servidor de los muy altos y muy poderosos soberanos de Castilla y de León, conquistadores de bárbaros, su mensajero y capitán, os notifico y hago saber, del mejor modo que puedo, que Dios nuestro Señor, único y eterno, creó los cielos y tierra, y el primer hombre y primera mujer, de los cuales vosotros y nosotros descendemos, como así todos los habitantes de la tierra nacidos y por nacer. Pero el gran número de generaciones procedentes de ellos en el curso de 5.000 años desde la creación del mundo hizo necesario que la raza humana se dispersase en todas direcciones y se dividiese en reinos y provincias, porque no podían vivir en una sola. Todas estas gentes fueron encargadas por Dios nuestro Señor a una persona llamada San Pedro, a quien hizo señor de todos los habitantes de la tierra y cabeza de todo el linaje humano, y a quien todos deben obedecer en cualquier parte que vivan, y sea la que quiera su religión, secta o creencia. Le dio también todo el mundo para su servicio, poniéndolo bajo su jurisdicción. Y aunque deseó que estableciese su silla en Roma, como sitio más conveniente para gobernar el mundo, le permitió, no obstante, establecerla en otra parte y juzgar y gobernar las naciones, cristianos, moros, judíos y gentiles, y cualquiera otra secta o creencia que exista. Esa persona se llama Papa, es decir, admirable, supremo, padre y guardián, porque es el padre gobernador de todo el género humano. Este santo padre fue obedecido y honrado como señor, rey y superior del universo por todos los que vivían en su tiempo, y del mismo modo han sido honrados y obedecidos todos los que han sido elegidos pontífices y continúan siendo y lo serán mientras el mundo dure. Uno de estos pontífices de quienes hemos hablado como señor del mundo hizo donación de las islas y continentes de este océano y todo cuanto comprende a los reyes católicos de Castilla, que a la sazón eran Fernando e Isabel de gloriosa memoria, y a sus sucesores, nuestros soberanos, según lo acreditan ciertos papeles extendidos al efecto, los que puedo manifestaros si queréis. De consiguiente, su majestad es rey soberano de estas islas y continentes en virtud de dicha donación, y como rey y soberano, ciertas islas y casi todos aquellos a quienes hemos hecho la presente notificación han aceptado a su majestad y le han obedecido, sirviendo y sirven actualmente. Además, como buenos súbditos de buena voluntad, sin ninguna resistencia ni retardo desde el momento que se les informó de lo antedicho, han obedecido a todos los religiosos que se les han enviado para predicarles y enseñarles nuestra santa fe, y han consentido de su libre voluntad, sin ninguna condición ni recompensa, el hacerse cristianos, y continúan siéndolo, por la que su majestad los ha recibido benignamente y ha ordenado que se les trate como a sus demás súbditos y vasallos. Y a vosotros, se os amonesta para que hagáis lo mismo. De consiguiente, del mejor modo posible, os ruego y os amonesto para que consideréis lo que acabo de decir y os concedo un término racional para que lo comprendáis y toméis la deliberación conveniente y para que reconozcáis a la Iglesia por soberana y superior de todo el universo. Y en su nombre al Supremo Pontífice llamado Papa. Y en lugar de éste, a su Majestad, como superior y soberano de estas islas y tierra firme, en virtud de la dicha donación. Y que consintáis en que estos religiosos padres os instruyan y prediquen de aquí en adelante. Si así lo hiciereis, obraréis bien, porque cumpliréis con lo que estáis obligados. Y su Majestad, y yo en su nombre, os recibiremos con el debido amor y caridad cristiana, y os dejaremos vuestras mujeres e hijos libres de esclavitud, para que hagáis con ellos lo que sea de vuestra voluntad, como los habitantes de las otras islas. Además de esto, su Majestad os dará muchos privilegios y excepciones, y os hará muchos favores. Pero si no hacéis nada de lo dicho, o con mala intención y rebeldía dilatáis el cumplirlo, yo os aseguro que con la protección de Dios invadiré vuestro territorio con mi gente y os haré la guerra de todos cuantos modos estén en mi poder y os subyugaré bajo la obediencia de la Iglesia y de su Majestad. Os quitaré vuestras mujeres y vuestros hijos, los haré esclavos y venderé como a tales y dispondré de ellos según el mandato de su Majestad. Y os quitaré vuestras riquezas y os haré todo el daño e injurias que pueda como vasallos desobedientes que no quieren recibir a su soberano y le ponen resistencia. Y protesto que todas las muertes y desastres que ocurran por esta causa será por culpa vuestra y no por la de su Majestad, ni la mía, ni por la de estos caballeros que me acompañan. Y de todo cuanto aquí os he dicho y manifestado, suplico al notario aquí presente, me dé fe y testimonio. Los salvajes de Cartagena escucharon esta extraordinaria imposición como quien oye llover, aunque la entendían por los intérpretes. Y a pesar de que Ojeda les hizo señales de paz y amistad, mostrándoles relucientes regalos como habían ya sufrido mucho por las crueldades de los blancos, blandieron sus armas, sonaron sus caracoles de guerra y se prepararon para el combate. En el primer encuentro, Ojeda los derrotó, pero luego volvieron a la lucha, y de los 70 hombres que acompañaron a ese audaz conquistador, solo uno logró escapar y fue el que contó el cuento. Ojeda mismo habría perecido si por un milagro no le hubiesen salvado los que quedaron en los buques. Le encontraron cuando yacía sobre las enredadas raíces de los mangles con el escudo al hombro y la espada en la mano. Pero tan debilitado por el hambre, el cansancio y la fatiga que no podía articular una palabra. Allí murió su leal amigo el vizcaíno Juan de la Cosa. Pero la contestación más original que el manifiesto de Ojeda recibió de los indios fue la de los de Zenú, provincia situada al este de Cartagena, como a 25 leguas, según los naturales del último lugar. Esto le dijeron al bachiller Martín Fernández de Enciso, un abogado de fama de la población mixta de Santo Domingo, a quien Enciso había Ojeda inspirado la malhadada manía de colonizar. Los indios de Cartagena le dijeron al abogado que en las montañas de Zenú abundaba el oro más fino y que en la estación lluviosa bajaba las corrientes con el agua en tanta cantidad que los naturales extendían redes en los ríos para recoger las partículas mayores del tamaño de huevos. También le dijeron que Zenú era el cementerio general de todas las tribus comarcanas donde estaban enterrados los indios, adornados de sus joyas más preciosas, y que era inmensa la acumulación de riquezas que había en las tumbas. Exaltada la imaginación del bachiller, este determinó hacer una excursión en esa provincia y saquear los sepulcros. Asustaría a un católico de aquellos tiempos la idea de que iba a robar a los muertos. ¿No eran estos infieles paganos que habían violado el santuario de la sepultura, haciéndose enterrar según los ritos de su religión? Enciso, pues, que era socio de Ojeda y que, como tal, empleara en expediciones de conquista 2.000 castellanos, unos 10.650 duros, que había ganado en llevar pleitos, salió de Cartagena, 1510, y desembarcó en las costas de Zenú. Inmediatamente se le presentaron dos caciques en son de guerra. El bachiller, aunque era tan buen hombre de espada como de toga, recordando su antigua profesión, quiso, antes de valerse de las armas, proceder legalmente y de acuerdo con el manifiesto de Ojeda, que la corona mandaba que se observase. Los caciques prestaron la más respetuosa atención por eso que llamamos política, cosa que ellos conocían aunque eran salvajes y desnudos. Concluida la lectura, contestaron con bastante lógica natural. En cuanto a lo que decís, que no hay más que un Dios soberano de los cielos y tierra, estamos conformes porque nos parece y así debe ser. Pero por lo que hace a creer que el Papa ocupa en el mundo el lugar de Dios y que él tenga potestad para conceder al rey de España dominio sobre nuestro país, opinamos que el Papa estaba seguramente borracho cuando disponía de lo que no era suyo y el rey debe ser un loco, pues pide lo que es de otros. Nosotros somos dueños de este territorio sin dependencia de ningún soberano. Y si el rey católico viene a tomar posesión de él, le cortaremos la cabeza y la pondremos en la punta de un palo, modo que tenemos de conducirnos con nuestros enemigos. Y para convencer a Enciso de esta verdad, le mostraron el espectáculo de una larga fila de cabezas empaladas. Pero el bachiller no por ello se alteró, sino al contrario. Los amenazó con la guerra y la esclavitud si continuaban con la incredulidad y no se sometían. Pues entonces, replicaron los caciques, pondremos tu cabeza en un palo, como que representas a tu rey. Con esto el bachiller se consideró dispensado de las fórmulas legales y atacó a los indios y los derrotó. Enciso, empero, se contentó con su victoria y no quiso penetrar adentro con la escasa fuerza que llevaba, y se volvió a sus buques, dispuesto a continuar su viaje al Golfo de Urabá, donde Ojeda había establecido su gobierno. Temió, además, el fatal efecto del veneno con que los indios armaban sus flechas, pues dos heridos españoles murieron en medio de los tormentos más espantosos. Fin de la sección 17.